Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos para todos vosotros un día más. Aquí estoy una tarde más desde este puntito de la España rural para todos vosotros. Y hoy viene cargado de reflexiones, Hoy en el audio del Vamos traemos las inquietudes de varios vecinos de núcleos rurales, sobre todo segovianos, y nos dicen que han detectado movimientos, podríamos decir, no esenciales dentro de los permitidos por el estado de alarma. Nos indican que esto está generando tensión en los pueblos, con las consabidas multas y visitas de la Guardia Civil para aplicar la norma, y que son situaciones que a nadie gusta. En Segovia se ha sufrido mucho, muchísimo. De nuevo, hoy los medios de comunicación nos recuerdan que Segovia, junto con algunas provincias catalanas, no va a pasar de fase. Se mantendrá en fase cero. Y me atrevo a decir, la gente de los pueblos, la gente de estos lugares, no es que muestren rechazo baldío en que la gente venga a los pueblos, sino que de verdad lo que tienen es miedo y pavor ante lo que se ha pasado, como en el caso, ya decía, de Segovia. Entonces, desde aquí doy las gracias y hago un reconocimiento público a todas las personas, que sois la gran mayoría, que nos hemos aplicado esto del estado de alarma y que no nos hemos dedicado a recorrer puntos de la geografía nacional porque sí. Otros tantos son esenciales en su trabajo y a Dios gracias, pues el país no se ha parado, ¿no? Pero me atrevo a decir que un porcentaje sí que se está tomando esto a la torera. Ya digo que está generando situaciones de tensión en los pueblos, con visitas de la Guardia Civil y multas para los infractores. Así que este audio es uno de los que menos me ha gustado hacer, por esta razón. Siempre tengo un tono de optimismo, de alegría y de fuerza, pero hay que reconocer que las cosas así no pueden ir bien. Me preguntaba un buen amigo, oye, ¿cuándo crees que esto se va a levantar? Digo, viendo el percal como está y por lo que me cuenta la gente, digo, esto va a ir muy despacio. Va a ir muy despacio porque no se puede correr, porque nos dan la mano y nos tomamos el cuerpo entero. Y es que es así, que hace falta mucha precaución, mucha mesura, y no se puede echar por tierra tantos trabajos, tantos esfuerzos, tantos dolores y tantos sufrimientos y muertes que hemos sufrido. Y hoy en el capítulo de cumpleaños felicitamos en primer lugar de parte de Inma a Sote de Palazuelos de Eresma. Y de parte ya de unas fijas en la sección de Puri y sus hijas, felicitamos a Angelita de Valleruela de Pedraza y a Sagrario de Madrid de parte de toda su familia de un pueblo con castillo, el condado de Castilnovo. Y por último, felicitamos a Imanol de Cantimpalos, que es su cumple, de parte de una amiga suya que la aprecia mucho, así que nada, majete, también felicidades para ti, Imanol. Traemos la reflexión del profesor Alipio García, miembro del grupo de investigación Mundo Rural del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, en el que augura, cuando vuelva a la normalidad esto, que ya digo va a ser lento, a mi juicio, más vale ir lentos pero seguros, que todo esto que estamos pasando va a traer un cambio de sistema en el que se va a mimar al medio rural. Estoy leyendo una entrevista que le han hecho para el periódico Tribuna de Valladolid, Y voy a leeros una de las respuestas a las preguntas que le hizo el periodista. Dice así: por lo tanto, sí, esto va a ser un antes y un después, y que el interés no va a ser pasajero. Mucha gente se está dando cuenta de que si las cosas, entendiendo por tal nuestra forma de vivir hasta ahora, se tuercen, la vida en un piso en una ciudad está muy limitada, y en esta ocasión, afortunadamente, no han fallado los suministros esenciales, electricidad o gas, por ejemplo. Por lo que recuperar la casa de los abuelos en el pueblo o comprar una casa en un pueblo es una opción que empieza a verse como atractiva. Seguramente no tardará en percibirse como necesaria y más adelante como prioritaria. Por lo tanto, no, no creo que esto sea un interés pasajero. Ha venido para quedarse. Insiste mucho en la necesidad de las tecnologías de la comunicación con las que se ha de implementar al medio rural para poder fomentar el teletrabajo y también, pues claro, incentivar, cuidar, mimar, proteger, salvaguardar pues todos los servicios relacionados con sanidad, educación, atención social o transporte público, por ejemplo. Pues vamos a la sección musical. Vamos a cantar una canción de aquella época de la transición que habla precisamente de España. De la idea de España que cantó Cecilia. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Así que por la gente que se lo está currando, por la gente que ha asumido con valentía el reto de quedarse en su lugar, por la gente que sigue trabajando contra esto, va Mi querida España de Cecilia. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas si y esta hora te despiertan besos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, pues aquí está la contribución de hoy, por favor. Sin malos rollos, pero cumpliendo la norma. Ánimo, arriba, venga. Mucha precaución y mucho cuidado. Y hacer lo que nos pidan, que luego vienen los sustos y las multas. Venga, una, dos y tres. ¡Vamos!